Dudo que alguien tenga tiempo. Mientras tú lo animas. ¿Para qué? ¿Para tú? ¿Para tú? ¿Están preocupados por este ramo, Gustavo? Sí. Eso le hicimos el celulario, ¿o no? ¿Sí o no? Solo lo de celulario se va a preguntar. Y si quieren, podemos hacer uno más resumido para el examen. Yo tengo, si aquí la problemática, así que yo desde el primer día que yo les comenté, es que es difícil hacer. ¿Pasar toda la materia en un semestre, o no? Sí. Pero bueno, eso lo podemos coordinar después, ¿ya? El IVA. Vamos a comenzar hoy día con IVA porque ya terminamos la otra materia, solamente pincelada. Para que sepan, en la clase del en el test recuperativo el sábado no van a entrar la grabación, ¿no? ¿Sí? Para que le comenten a todos los que tienen que dar. La grabación sí lo puede hacer este fin de semana, ¿ya? Para que ustedes la tengan en su poder antes de. Espérate un poquito, ni siquiera está la delegada. Pero que les quede claro, como me están grabando, de que posteriormente, si es que no alcanzamos a aclarar personalmente las grabaciones, hacemos una clase por Zoom. Por cuenta de este profesor, ¿bien? Entonces ahí aclaro un poco las dudas que ustedes pueden tener respecto a las grabaciones en sí. Las grabaciones no son sino las recuperaciones de las dos días que yo falté. ¿Estamos acá? Así que no me digan de que no se va de la cuestión porque tengo que recuperarle, ¿ya? Pero como el examen está fijado, si mal no recuerdo, para el día 27 de noviembre, ¿cierto? Y nosotros salimos la próxima semana, que es 15. A esa altura lo van a tener y van a tener por lo menos una semana antes el material para escucharlo y para hacer la clase aclarada. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué me iba a decir? Esa clase grabada, ¿de qué versan para tener un evento? Renta. Renta, ya. Pero renta bondadosísima. ¿A qué refiero renta bondadosísima? Aspecto general. El IVA es el impuesto al valor agregado. Primera idea. El IVA es un impuesto que se creó mediante el decreto ley 825 y que tiene un reglamento que se llama el decreto supremo 55. Yo no pregunto número ni artículo. Los que me conocen, ¿estamos? Pero hay que decirlo igual y va a estar en el pago, ¿ya? El IVA se configura como un impuesto cuando la renta se gasta, cuando la riqueza se consume. Por lo tanto, si yo no me compro alimentos, si yo no me compro ropa y ando como Dios me mandó al mundo en la calle, si yo no adquiero celulares, computación, internet, todo, nunca voy a pagar IVA. ¿Sí? Pero eso no es lo habitual, ni siquiera los robots podrían hacerlo. ¿Está claro? ¿Desde en África? No. ¿Cómo se configura el IVA? En base al crédito fiscal, esto hay que saberlo, y el débito fiscal. El crédito fiscal corresponde al IVA que yo pago como vendedor. Esto algo lo enseñamos ya, ¿se acuerdan? Esto lo cachan un poco ya, ¿no? Cuando compro bienes o adquiero servicios para mi actividad o que voy a posteriormente revender. Siempre me ha gustado mucho, entre comillas, la ropa. Quiero de gallo. Pero me gustaría tal vez tener una tienda el día de mañana, ¿cierto? Ropa de bomba. ¿A dónde lo voy a comprar? Por ejemplo, Trial. ¿Sí? Le voy a comprar ternos en 100. Pero el giro de Trial es confección y venta de ternos, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, cuando me vende a mí los ternos, me los vende más IVA. Y me da una factura. La factura es un instrumento tributario electrónico, ¿cierto? Que se origina en la página de internet del impuesto interno, en donde aparece una venta, ojo, porque la regla general es que el que vende la emite, excepcionalmente el caso en que el que compra la emite, que lo vamos a ver en un ratito más. Y lo que diferencia la factura de la boleta es que en la factura, en primer lugar, aparece claramente separado el valor del bien y el IVA, y el valor final a pagar. ¿No lo alcanzáis a ver? Está un poquito. Gracias. Valor de venta, IVA, valor a pagar final. ¿Está claro? Si usted se fija, ese 19 es el 19% IVA. Porque el IVA es un impuesto propio del comercio, de la intermediación. ¿Me siguen todos? Cuando compro los ternos, yo anoto obviamente la compra, echo los ternos a mi bodega. ¿Se acuerdan la tasación que vimos, no? ¿Hijo se va a preguntar en alguna hora por subir la tasación? Pero a nivel de IVA, anoto que yo pagué 19. Y eso es mi crédito fiscal. El crédito fiscal corresponde al IVA que yo pagué cuando compré un bien que después revendo, cuando adquiero un servicio, cuando compro un activo fijo que voy a ocupar en mi actividad. Si yo vendo ternos, ¿cuáles serán los bienes que compro para vender? Ternos. ¿Cierto? ¿Qué otra cosa podría ocupar yo? Servicio. ¿Qué podría ser? Publicidad, por ejemplo, ¿no? Para que publicitar mi tienda, ¿no? Y el que se dedica a la publicidad de la empresa, ¿cómo me va a cobrar? Honorario. Depende. Depende. Si es una prestación personal tuya, podría pasar como honorario. Pero si es una empresa constituida, factura con IVA, porque su giro son servicios de publicidad. ¿Cachalo? Ojo, no asocie el IVA solo a la venta de bienes, porque el IVA también comprende la prestación de servicios. ¿Estamos claros? Pero además, tengo que comprar un maniquí, ¿o no? O compro escalera eléctrica, Falabella, ¿o no? Yo no vendo maniquí. ¿Qué vendo? Ropa. Ropa. ¿Es necesario el maniquí? Claro que sí. ¿Y a qué se lo compro? A una empresa que hace maniquí. Por lo tanto, giro esa empresa, ¿cuál es? Vente maniquí. ¿Cómo me la va a vender? Con IVA. ¿Y con? Factura. Esto se lo enseñó para que usted comprenda que el IVA se origina en la compra de bienes muebles que voy a revender, en la compra de bienes y compra y construcción de bienes inmuebles que voy a vender. Ojo, inmuebles por adherencia, porque cuando tuvieron actos de comercio, su profesor tiene que haberle enseñado. ¿Qué le hizo acto de comercio? Crédito. ¿Ah? Crédito. ¿Eso? ¿Ah, ese acto de comercio? No, no. No. Adrián Noebles. Tiene que haber sido otro, Noebles civilista por el... Ah, no, acto de comercio. Crédito. Entonces, ¿quién le dijo? Los inmuebles por naturaleza están fuera del código de comercio, ¿no? Porque es un acto de carácter civil. ¿Sí o no? Ahora, la venta del edificio arriba, eso sí es un acto de comercio, ¿no? Y está igual, porque el IVA es propio del comercio. Por lo tanto, nunca va a estar grabado qué cosa, el inmueble por naturaleza. ¿Cachai? Lo que se graba en la venta de inmuebles, ¿qué cosa es? La construcción. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Y además, viene del activo fijo. ¿El activo fijo cuál es? Bienes que en definitiva no se van a revender, un maniquí y la escalera eléctrica, pero que sirven para apoyar la actividad. O sea, todo lo que está relacionado con mi actividad, cuando se lo compra a empresas que se dedican a elaborarlos o venderlos, ¿cómo me lo van a vender a mí? Con IVA, y ese IVA que yo pagué es mi crédito fiscal. Débito fiscal. El débito fiscal es el IVA que yo recaudo cuando vendo. ¿Sí? Ese terno lo compré en 100 y lo vendí en 300. ¿Sí? Pero, ¿me ha ido? ¿356? ¿O no? ¿Cómo, profe? ¿No? El mismo terno, ¿sí?, que compré en 100, lo vendí en 300. masiva. ¿Por qué masiva el evento? Porque es lo que se va a dar al fisco. ¿Ah? Es lo que va a pagar el fisco. Sí, pero eso es otra historia. ¿Por qué con IVA cuando vendo el término? Porque esa es la base bonita. Porque lo compró con IVA. ¿Porque mi giro? Sí, pues sí. Y porque tuve IVA cuando lo compré. El IVA es como la mesa de jugador de ping-pong, me imagino, ¿no? Sí. Si tenéis crédito en un lado, tenéis débito en el otro. No sé si me siguen todos. Si compré los ternos con IVA, crédito, cuando los venda, ¿cómo los voy a vender? Con débito. ¿Cierto? Con débito. Ahora, cuando los vendo, dos alternativas. Primera alternativa, se la vendo a Rusio. Para que venga su examen. ¿Él es un consumidor final? Sí. Por lo tanto, ¿qué le voy a dar a él? Boleta. Y en la boleta no aparece ni una diferencia. No. 357. Hoy día ni siquiera casi se da, como lo hemos comentado en clase. Hoy día el voucher de la tarjeta de crédito te sirve para, como boleta, ¿no? O te la envían por correo electrónico, ¿no? ¿Todo? Pero cuando yo se la vendo, por ejemplo, a otra empresa que se dedica a vender ternos, ¿cómo la voy a vender yo nuevamente? ¿Con? Factura. La boleta se emite a los consumidores finales. ¿Sí? Las boletas habitualmente entre comerciantes. ¿Y por qué la factura entre comerciantes? Porque de la boleta, ojo, solo emana débito fiscal, plata para el fisco. Porque el débito de quién es? El fisco. De la factura emana ¿qué cosa? Crédito. Quiero que tengan claro que el débito es del fisco. Es el impuesto. Pero para recaudarlo se utilizó un sistema distinto al que existía en los tiempos del presidente Salvador Allende. ¿Ya? Para conocimiento de ustedes, eso también, en ese tiempo también había IVA, pero era un impuesto cascada y que terminaba transformando el precio final en una bola de nieve gigante. Eso se modificó cuando se creó por el gobierno militar la nueva forma, entre comillas, de cálculo del IVA. ¿Está claro? ¿Y por qué? Porque fue un sistema integrado. Si ustedes miran allá, cuando yo vendo el terno, mira allá, me lo compra el ruso en 357. 300 es el valor que yo vendí el terno, ¿cierto? Eso es mío. Debería meterlo en este bolsillo. Y los 57, ¿a quién le pertenecen? Al fisco. Antes era del ruso. Pero ahora le pertenece a quién? Al fisco. Lo que pasa es que yo lo recaudé. Y yo debiera tenerlo en otra cartera. En la práctica el comerciante lo confunde. Y por eso que algunos de ustedes que tienen conocidos comerciantes dicen, oye, estoy pagando tanto impuesto, no tengo dónde pagar. ¿Qué debiera decirle usted? Estáis vendiendo mucho y estáis gastando mucho la venta que efectúas. ¿Me siguen todo, no? O sea, los 57 son de qué? Del fisco. ¿Sí? Pero yo antes de pagarle esa plata al fisco, digo, toco un paencho y recupero lo que ya pagué. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Cuánto pagué antes? 19. Se lo pagué a Chial. Esos 19 que pagué a Trial, ¿qué eran para Trial? ¿Se ve lo mismo? Débito, ¿cierto? Claro, el que vende es débito, si él recauda. ¿Y qué debiera haber hecho Trial con esa plata? Pagarla. Por lo tanto, de ese terno, ya el fisco debiera tener los 19, ¿no? ¿Cierto? Que yo le pagué y que después el ruso me devolvió. ¿Cuándo? Cuando me compró el terno en 350. ¿Cachai? ¿Sí? Por eso que el comerciante todos los meses lo que hace es ¿cuánto crédito tengo? 19. ¿Cuánto débito tengo? 57. ¿Cierto? Y en este caso, ¿cuánto paga? Cero. Cero. No, pero al revés. Sorry. Déjame que tengo un poco de sueño, ando medio tontajo con el calor. No, confunda los cabros. Ando medio tantado con el calor, la verdad. Yo no soy bueno para el calor, aunque andaba en desierto. ¿Qué digo? Bueno, el de Atacama dicen que es más árido del mundo, pero también andaba en el Sahara arriba un camello. deseando. Y en un campamento también de estos, ¿cómo que se llamaban los que vivían ahí en el desierto? Beduino. Por suerte salía antes de la que está quedando allá, porque está en Jordania, y allá está Siria, y más allá está Irán, y aquí está Israel. Porque en esa oportunidad fui a conocer Jerusalén y después me fui a Petra, que es preciosa. Como bien decía la señora, ¿cierto? Como tengo derecho a crédito por 19 y débito por 57, yo debería pagarle 57 al fisco. Pero en realidad solo le pago, ¿cuánto? 38. ¿Sí? ¿Todo claro? Segunda posibilidad, podría ocurrir que tengo 19 y el IVA por ventas fue solo 19. ¿Cuánto le pago al fisco? Cero. Ahora sí, ¿cierto? Como dice Milena, tengo crédito por 57 y solo vendí 19. ¿Cuánto le pago al fisco? 38. Cero. Ahí te equivocaste tú, ¿por? Sí, porque tiene este error humano. Remanente. ¿Cierto? No le pago nada, pero para el otro mes me quedan ¿cuánto? 38 mil favor. Esa es la mecánica del IVA que hacen los comerciantes todos los meses. Este remanente debe transformarse en UTM del mes y al mes siguiente se destransforma en la UTM del mes en que se va a ocupar. El remanente de crédito fiscal no se reajusta, eso hay que saber, ¿no? Si estamos resumiendo el IVA, si usted mira los apuntes más adelante, está todo eso. Pero esto es lo resumido que usted debe manejar. El remanente no se reajusta en IPC, ni en UF, ni en dólar. Se reajusta en UTM. ¿Alguna duda? Por eso es tan importante la factura, porque de la factura emana crédito fiscal. De la boleta que emana débito fiscal. Entonces, si tú eres comerciante, jamás vas a ver que te vendan algo con boleta aún. Vaya a perder esta posibilidad, ¿no? ¿Sí? Segunda idea, este remanente transformado en UTM permanece eternamente en la empresa. ¿Verdad? Eso significa que la única finalidad que tiene el remanente, ¿cuál es? Ocuparlo contra el IVA del otro mes. Pero si vendo poco, lo sigo acumulando. ¿Sí? Si voy a cerrar mi empresa y ya no voy a hacer más venta y tengo remanente de crédito fiscal, ¿ese remanente se imputa a qué? Al pago del impuesto de primera categoría antes de cerrar. Al pago de cualquier otro impuesto. Y si te sobra todavía, no se devuelve el dinero. El remanente de crédito fiscal, el único objetivo que tiene, ¿cuál es? Ser ocupado contra el débito. ¿Cacharon? Ya vimos la reajustabilidad y ya vimos también la pérdida. Cuando yo cierro la empresa. ¿Está claro? ¿Sí? Como cuarta o quinta idea, aquí aparecen los conceptos de facturas, boletas, pero también hay otros instrumentos tributarios. ¿Los nombramos, parece? Sí. Ya lo dijimos. ¿Facturas afectas o exentas de IVA? ¿Boletas afectas o exentas de IVA? No las de honorarios. Las boletas de honorarios son de quienes, de los profesionales de segunda categoría global complementaria. Vimos las notas de crédito para rebajar una venta anterior. Vimos las notas de débito para aumentarla, vimos las guías de despacho que implican transferencia y las guías de despacho que implican, ¿qué cosa? Solo traslado entre sucursales. Todo eso está pasado, ¿cierto? Sí. Y también vimos la fecha de pago de IVA, ¿o no? El IVA es un impuesto mensual. Primera idea. Ese impuesto mensual se paga hasta el día 12 del mes siguiente, o 20 si es facturación electrónica. ¿Estamos? Por último, las pymes, 2 meses más. Consecuencialmente, si yo pago dentro de esos periodos, voy a pagar sin reajuste, sin multa, ni interés penal, como ya vimos en este punto. Por el contrario, si me excedo en definitiva en esos pagos, ¿Y qué es eso que tenía ahí? El... No, no sé. Uy, es el logo de la bolera. No voy a decir nada, ¿qué? No. Ya, cuento corto. Si me excedo en el pago en estas fechas, tendré que ver, ¿cierto? Si hay 2 meses, interés penal. Perdón, reajuste. Si en el mismo mes, interés penal. Y siempre con la respectiva multa. Salvo que sea un caso de prórroga, ¿cierto? O del director nacional, o del director regional, o del presidente de la República, o de la República. Tema que ya vi. ¿Hasta ahí estamos más o menos claros? Sí. ¿Alguna duda? Ese cuadro es la mecánica del IVA. Y aparece con claridad de que no es habitual que se compra y venda la mercadería al mismo valor, ¿po? ¿Y por qué no? Porque si no, ¿cuál es tu utilidad? Compro el terno en 100 lucas y lo vendo en 100 lucas. ¿Con qué le pago a la gente el arriendo, el dividendo, la publicidad? ¿Estamos? Por eso, si ustedes se fijan, siempre es cero. ¿Cierto? Excepto el primer pago. ¿Y qué no termina pagando igual? El consumidor. Lo de arriba es lo. Si ustedes van calculando, la venta en 100. ¿Qué es lo que acabamos de enseñar? La segunda empresa le paga 119, ¿cierto? Y la vende 238. ¿Cierto? Perfecto. Se lo vendió la tercera empresa. ¿A cuánto lo compró? 200 mayor. ¿En cuánto lo vendió? En 300 mayor. O sea, la diferencia. Se lo vendió la cuarta empresa. En 300 mayor. Lo vendió en 400 mayor. Al último que termina pagando la cadena de todo el IVA, ¿quién es? El consumidor. ¿Sí? ¿Se entendió? El IVA es un impuesto indirecto. Eso lo sabemos, ¿sí? ¿Y por qué es indirecto? Porque el que lo paga es una persona distinta al que se hace más pobre. Es plurifásico. Cada vez que se compra y se vende por los comerciantes un bien, está efectuado. Es un impuesto proporcional. 19% para todos. ¿Okay? Es un impuesto sujeto a declaración. Ya lo ves. ¿Sí? Es un impuesto interno. Porque graba las ventas que se efectúan en el país. ¿Okay? De bienes ubicados en el país. Es declaración. La carga tributaria se traslada desde el que se hace más pobre al que lo declara. ¿Okay? Y de recargo, porque va recargado en el valor cuando usted compra de los bienes y servicios que hace. Yo me hice a cara asustado. IVA se parece a renta, pero no es lo mismo. Primero, el impuesto a la renta es un impuesto directo, ¿o no? Por regla general. ¿Por qué? Porque el legislador quiere grabar a la empresa en primera categoría, ¿o no? ¿A quién quiere grabar? Al profe, que en la mañana es trabajador dependiente, impuesto único al trabajo. Al profe, que en la tarde va a la oficina, toma juicio, hace clase. ¿Qué impuesto? Global complementario, ¿cierto? El IVA es de carácter indirecto. Segunda característica, el impuesto a la renta es anual por regla general. Salvo el impuesto único al trabajo, que es mensual. Bueno, todos los que trabajamos mensualmente nos retienen y nos descuentan el impuesto único al trabajo. Pero ya vimos que en primera y segunda se efectúan los PPM. ¿Te acuerdas que se lo expliqué? Tasa de PPM de segunda global, 13% este año. ¿Cierto? Tasa de PPM de la empresa de primera categoría, variable. Si el año pasado pagaste, 12 millones de impuestos, ¿cuánto debería ser el PPM este año? Todos los meses 1 millón, ¿no? Porque lo que busca el legislador es que en el mes de abril del 8 año, cuando tengáis que declarar el impuesto a la renta, tú hayas pagado ya en forma previa algo similar a lo que el año anterior te tocó pagar. Y así estáis más o menos cubierto. Y si hay que pagar algo, solo sería el diferencial. Ahora, si te va como la espera, se te quema la fábrica, todos esos PPM, ¿qué ocurre? Te devuelven. ¿Sí? El impuesto a la renta grava la renta o riqueza cualquiera sea, ¿está claro? El IVA, la riqueza cuando se gasta o consume. ¿Sí? Cuarto, en renta hay primera y segunda categoría. Ya lo hemos explicado, ¿o no? ¿Dónde tributan las empresas en general? Primera categoría. ¿Dónde tributo yo? Depende. Si soy trabajador dependiente, único, segunda categoría. Si soy profesional independiente, ¿qué impuesto pago? Global, complementario. Pero si me gusta el pan francés con mantequilla a las 10 de la mañana y pongo una panadería con mi RUT, ¿dónde voy a tributar por esa renta? En primera categoría. Recuerda que en primera da lo mismo tu forma jurídica. Porque la Constitución del 19, número 21, me consagra la libertad de emprendimiento, ¿no? Y yo puedo actuar bajo la forma que quiera, salvo los mismos casos en que la ley o la Constitución, según sea materia no concedible, ¿se acuerdan de eso? Indica que uno tiene que actuar de acuerdo a determinada forma jurídica. ¿Qué son los bancos? ¿Tuvieron comerciantes o no? S.A. pero especial, ¿no? Especial. ¿Cierto? No, quiero poner un banco como S.A. de capitales también. Negativa. Porque además el banco te da la autorización de la Comisión del Mercado Financiero, ¿no? Previo cumplimiento de un conjunto de requisitos de idoneidad de los fundadores, de honorabilidad, de capital y solvencia, ¿no? Y también de presencia a nivel nacional. ¿Eso lo vieron? Sí, sí. Lo quiero comentar. El IVA solo de la primera categoría. ¿Cachai? Y fíjate, oye, cuando soy trabajador dependiente, ¿estoy afecto a IVA? ¿Usted que es trabajador dependiente, cuando le dan su liquidación de sueldo, va con IVA? No. ¿Tú tampoco? ¿Tú trabajas con IVA? ¿Sí? Yo tampoco, porque los de segunda no están afectos a IVA. ¿Cachai? ¿Me sigue? Yo como abogado, cuando emito la boleta a la universidad, ¿cierto? Ramón, Andrés, Carteflores, mi bus, mi domicilio, en mi oficina, ¿es una boleta de IVA? No, es una boleta de honorarios. Qué bonita, trae mi nombre, toda la de IVA, una cuestión que ya no se ve, ¿o no? ¿Esa boleta va con IVA? No, porque las actividades de segunda no están afectadas a IVA. ¿Cachai? ¿Se ve eso, no? ¿Alguien lo entiende? No. ¿Ya? ¿Tú también? Ahora, Ramón Carte, ya les dije, puede poner la panadería Ramón Carte Flores, ¿o no? ¿Qué vendo en esa panadería? Produzco y vendo pan. Consulta, ¿va afecto a IVA? Sí. Sí. Y mi RUT va a declarar además primera categoría y además IVA. ¿Se fijan? ¿Está bien? En renta, en primera categoría, la tasa es proporcional y en segunda progresiva. ¿Por qué en primera 27 o 25? Segunda, entre 0 y 1, 40. El IVA es proporcional, 19 para todo. Por eso que yo siempre digo que el IVA es un impuesto injusto, les quede claro y me hago responsable, porque en realidad a Luxi, que gana 100 al mes, no sé, cuando va a comprar un kilovat, ¿cuánto le cobra? 19%. Pero si hay una Juanita que tiene una pensión hoy día de 800 lucas, 200 lucas, ¿cierto? Y compra un kilovat, ¿cuánto le cobra? 19%. Es injusto porque también se paga el producto final, o sea, el valor final que están cobrando. Indudablemente. En el inicial. Por eso que, estimado, se presentó un proyecto o una misiva hace un tiempo atrás, y que yo estaba de acuerdo, en donde para potenciar y subsidiar a las clases más desvalidas, se los iba a eximir de pagar el IVA. La problemática es cómo definir quiénes son los más pobres, po. Porque en realidad hoy día todos los falsificamos, po. O sea, ¿cuántas licencias en la Compin son falsas? Bueno, ¿cuántos certificados son falsos en virtud de los cuales se obtiene una jubilación anticipada? En la mañana me fue a ver una médico más o menos famosa, entonces me decía, don Ramón, me falsificaron 4 certificados. ¿Y cómo se enteró usted? De la Compin me llamaron y son todos con jubilación anticipada, ¿cachai? Y le contaron, yo no tenía idea, que por el certificado le cobraban 400 lucas. Y eventualmente, si la jubilación salía, 2 palos. Hay gente que se dedica a eso. Bueno, lo primero que yo le dije es, denunció esto ahí donde las milenas al tiro. Si me dejó, fui inmediatamente a la policía de investigaciones y hice la ley. Ok. O sea, ahora va a iniciarse una causa criminal y donde se va a tratar de determinar la existencia de un delito. ¿Te fijan? Entonces, para tomarlo con el IVA, chuta, ¿cómo podéis definir quiénes son los realmente pobres? Hace años ya me tocó ver trabajadores que se iban al norte. Ustedes saben que en el norte pagaban lucas totalmente distintas a las que pagan acá. O sea, un soldado se ganaba 3 palos, 2 palos. Se los digo porque yo vi situaciones de ese tipo. Y el problema es cuando terminaba la obra, lo finiquitábamos, pues, y se venían para acá. Y había un gallo que nos querellamos y lo terminamos condenando, que lo contrataba por el mínimo. Trabajaba supuestamente 15 días y presentaba licencia médica. ¿Y por cuánto se calculaba la licencia médica? Por el promedio de nuestras últimas remuneraciones. Y no las del mínimo, las del norte. ¿Cacharon? Hicimos un trabajo hormiga, y al último lo identificamos, nos querellamos, lo condenamos, porque estaba cometiendo un delito que se llama abuso de prevención, si no me fallaron. ¿Cacharon? Y va encima el empleador que los contrataba, era el chamoá indigente en forazo. Por último, la integración del IVA es totalmente distinta a la integración del impuesto a la renta, como vamos a ver. ¿Alguna duda? ¿Temas? ¿Hecho grabado, no grabado, exento? Esto es como la tipicidad penal, ¿cierto? Eso ya lo explicamos. Para que algo esté grabado con impuesto, tiene que, entre comillas, cumplir estrictamente con la definición legal. Igual que cuando te van a meter o condenar al cierto por algún delito, tiene que cumplir estrictamente. Grabado. El no grabado es aquel que no da cumplimiento, ¿cierto? Véndeme tu computer. ¿Cómo me lo vendés? ¿Con factura o boleto? Nada. ¿Y por qué nada? ¿Por qué no contribuimos de IVA? Y vamos a ver que el hecho grabado básico, venta, implica que un vendedor habitualmente vende bienes muertos o inmuebles. No grabado. ¿Se fijaron? ¿No? ¿Y el exento? Hecho grabado, pero que por distintas circunstancias, ojo, por ley, iniciativa exclusiva del presidente de la República, se lo enseñé, creo que la primera clase de este curso, dice, ese caso no. Caso típico, la zona franca. Consecuencia, obligación principal y obligaciones accesorias. También fue visto ya, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la obligación principal en materia tributaria? Una sola. Pagar las lucas, ¿o no? Las accesorias, ¿cuáles son? Todas aquellas que sirven para complementar, apoyar la obligación principal. ¿Cuál puede faltar? El pago. ¿Cuáles nunca pueden faltar? Las accesorias. Por lo tanto, alguien que cumple con el hecho grabado, ¿cierto? Tiene obligación principal y tiene obligación accesoria. El no grabado. ¿Lleváis contabilidad? ¿Tenéis iniciación de actividades? ¿Pagáis patentes por venderme el computador? ¡No! Porque no está grabado. El exento. No paga, pero debe cumplir. ¿Con qué cosa? Con la obligación accesoria. O sea, el que era Sofrin sabe que en definitiva los grandes grupos son los hindús que están ahí y los chinos que están ahí. No sé si alguien ha ido últimamente, ¿no? Y yo descubrí de que todo era un engaño y eran los mismos siempre. O sea, uno era dueño y todos los locales parecían diferentes, pero eran del mismo colchonador. Por una cuestión súper... dirán ustedes hoy, este profe que es rollero, Ganesha. ¿Ubican a Ganesha, no? El dios elefante de los indios. No en todas partes se adora Ganesha. Habitualmente Ganesha es del lado de Bombay, donde está ahí más vegetación, lluvia. Sí, porque en el norte no hay ni un elefante, o muy poco. Yo estuve en el norte, no fui para el sur. Estuve en Jaipur, ahí, en Magadeli, en Agra, en Yaisana, ahí. ¿Han visto por ahí Indiana Jones, no? Donde llega un castillo, ahí estoy, digamos, en esos temas. Y una vez le pregunté, ¿cuándo compró unos perfumes? ¿Ustedes son de dónde? ¿Mumbai? Ah, ahí son todos, claro. Porque allá se tira mucho, por si acaso. Y esto no es expuesto. Que hay gallos muy ricos y gente muy pobre. Entonces, el muy rico es dueño de todos los locales. Y tú no cachai nada, pues están en un idioma que ni la leche yo la extendía. ¿No han visto el idioma hindú, que son las leches extrañas? O en Nepal, pero él es dueño de todos los locales. Exento. Eso sin duda los chinos llevan igual contabilidad, tienen que investigar, emiten instrumentos tributarios. ¿Cómo se llaman? Declaraciones de importación. porque ya no hay por esto, pero no paga. ¿Está claro? Elemento de IVA, activo, pasivo, tasa, hecho grabado. Activo el fisco. Sobre simple. Y ya sabemos que quién cobra, tesorería. ¿Y quién fiscaliza? Impuesto interno o ADO. Según el pasivo, el contribuyente de IVA. ¿Quiénes pueden ser contribuyentes de IVA? Primero, hay que tener claro que está la venta de bienes muebles. Vendedor. Segundo, inmueble. Vendedor también, pues. Servicio. Prestador de servicio. Porque no es lo mismo, ¿cierto? Yo no le ando vendiendo mis conocimientos, sino que yo estoy prestando un servicio de enseñanza. No está afecto ahí, vamos a ver. ¿Y por qué? Porque yo soy un profesional, ¿no? Por tanto, el contribuyente de IVA son aquellos que en definitiva ejecutan esta actividad. ¿Alguien puede leer el 2? Porfa. ¿Está bien trajo la ley de IVA? ¿Anda echando? Porfa. Son contribuyentes de IVA las personas del RAE, las personas jurídicas, incluidas las comunidades y las sociedades de hecho que se dediquen habitualmente a la venta de bienes corporales, muebles, en inmuebles, algo así, ¿no? ¿No? ¿Ah, muy caliente? O sea, que me meto. El ruido, sí. Molesta. Pero igual, esta universidad tiene toda la facilidad, ¿no? Pues nada, pero esas pantallas táctiles yo no te he visto. Sí, lo único que es medio rasca es eso, ¿no? Pero. Sí, esto. Lo único, pero lo otro está así, está. Por eso es. Es que la católica no tiene. No. Sí. Yo encuentro que usted tiene la mejor. Igual que el auditorio de acá es más pequeño. Sí. Pequeñito. Sí. Pero es más moderno. Claro, la católica es más como tradicional, sí. Pero es más viejo. Es más grande. Pero lo que importa son los profesores y no, son sí, los mismos sí, que están en todos lados. Yo hice actuar en la católica, después renuncié, me aburrí. Me parece que no, trae la ley, trae la ley. ¿Puedo tributar? ¿Puedo pedir? Sí. Son contribuyentes para los efectos de esta ley las personas naturales o jurídicas, incluyendo las comunidades y las sociedades de hecho, que realicen ventas, que presten servicios o efectúen cualquier otra operación grabada con los impuestos establecidos en ella. Listo, entonces los contribuyentes, ustedes escucharon, son bastante amplios y es como refrendando alguna vez lo que yo les dije de que en derecho tributario. En general se le da el RUT a entes que son híbridos, naturales, jurídicas, pero otros que no tienen personalidad jurídica, ¿no? Comunidades, sociedades de hecho, ¿no? ¿Y por qué? Porque el fisco adopta en el fondo la misma teoría que, por ejemplo, en Holanda o en Bélgica con los drogos. ¿Sí? ¿Cómo eso los tiene controlados? Porque eventualmente, no sé si ustedes sabían que en algunos parques llegaban como jeringas para que los gallos se inyectaran, porque cuando comenzó el VIH se ponían jeringas, no estoy diciendo nada en contra de la sexualidad ni nada, pero ocupaban jeringa infectada y se empezaron a transmitir. Entonces, ¿qué es lo que hicieron mejor el gobierno? Lo enrolaron y le entregaban su jeringuita, desechaban y después se iban. ¿Cachai? ¿No? Entonces, por eso es que es un poco incomprensible que el derecho tributario te entreguen RUT a gallos que no son personas ni naturales ni jurídicas, pero como podéis recuperar plata de ahí a título de impuesto, mejor pagan, ¿cierto? Que estén generando ingreso ilegal. ¿Estamos claros? Entonces, por regla general, el contribuyente es el vendedor o prestador de servicio, porque el IVA graba ventas y prestaciones de servicio. ¿Está claro? Pero por excepción, y esto es lo importante, existe lo que se llama el cambio de sujeto en el IVA. Importante. ¿Cómo así? Este pescador que llega a Dichato, ¿cierto? Y donde hay un camión, disculpen lo burdo, pero de verdad, vida, estoy cansado. Y tiene las puertas abiertas. Saca los mariscos, los meten en cajas plásticas con hielo, los meten al congelador y ¿para dónde lo llevan? A todos los centros pesqueros donde usted después de la caña de aprobar este ramo se toma un marisco, ¿cierto? ¿O no? Por eso que llegan a Chillán. Linares, Talca, dependiendo, ¿cierto? hay mariscos que llegan hasta de Puerto Montt, por si acaso. El problema es que los que llegan de Puerto Montt es peligroso porque de repente hay marea roja y te puedes ir para otro lado. ¿Está bien eso? Tienen hasta una mascota. Bueno, creo que sea un vampiro. Esas son las palomas que están ahí poniéndole Wendy. ¿Estamos claros? Regla general, ¿quién debe emitir la factura? El vendedor. En ese ejemplo, cabros, ¿quién es el vendedor? El pescador. Pero hay ciertas actividades económicas primarias o por el bajo nivel de instrucción de los contribuyentes que lo que dice la norma legal es, ¿sabe qué? Si yo espero que el pescador me pague el IVA, voy a tener que andar con la policía marítima más o menos persiguiéndolo en lanche. Hagamos otra cuestión más sana. El que tiene la empresa más organizada, ese paga el IVA. ¿Quién es? El comprador. La factura del cambio de sujeto se llama factura de compra. ¿Cómo se llama por regla general la factura del que vende? Factura de venta. ¿Cierto? El camión emite la factura con IVA, que es la venta que le hace el pescado. ¿Está claro? Pero aquí se presenta un problema. Y el problema que se presenta es que yo dije que la mecánica del IVA, todos los meses el contribuyente veía crédito fiscal, débito fiscal, ¿cierto? Pero en el cambio de sujeto, el camión paga el IVA, débito fiscal, directamente a nombre de quién. Del mismo. Del pescador. Ah, del pescador. Se alteran los roles. Claro, se alteran los roles. Para dar más. Ojo, lo que se busca es que la platita ingrese en arcas fiscales. ¿Y quién es más seguro? El que compra. ¿Me siguen o no? Entonces él emite una factura de compra. Y en la factura de compra va el valor de la mercadería, el IVA y el valor final. ¿Cierto? Pero ¿quién paga el IVA en forma directa al fisco? El que compra. ¿Cacharon o no? El que compra. Profe, en ese caso, ¿cómo tributa el pescador? Tranquilo, todavía no terminamos. ¿Hasta ahí? ¿Estamos claros? Uh-huh. Esto presenta un problema. Porque el pescador, chiquillo, tiene un motor que compró a empresas que venden motores. ¿Cómo lo compró? Con IVA. Con IVA, tiene crédito. Compró un sonar a una empresa que vende sonares. ¿Cómo lo vendió esa empresa? Con IVA. Factura, ¿no? ¿Qué otra cosa? Redes, ropa, ¿cierto? Todo lo que compra, lo compra empresas que se dedican a eso. O sea, el pescador tiene, ¿qué cosa? Crédito fiscal. Pero lo que no tiene, cabros, ¿qué cosa es? Débito. ¿Y por qué no tiene débito? ¿Por qué el otro lo pagó en forma directa sin preguntarle? ¿Y por qué lo hizo para perjudicarlo? No, pues si lo que quiere el fisco es recuperar esa plata rápidamente. ¿Me siguen? Y si deja que el pescador entre a pagar ese IVA, el sueño lo justo. ¿Alguien es ganadero? ¿Tiene algún conocido en las ferias, po, no? Sí. ¿Qué hacen los ganaderos, agricultores? ¿Llevan los animales, po? ¿Y quién es que los documentos? ¿La misma feria cuando los venden, no? Claro. ¿Se han fijado? Sí. Chuta, entonces mejor no soy pescador, por cierto, porque voy a tener que asumir el 19% que no puedo recuperar, ¿no? ¿Y por qué no lo puedo recuperar? Porque no puedo hacer tu compa hecho, ¿no? De lo que pagué antes. Y ahí la ley le da el beneficio de que todos los créditos fiscales que tiene el pobre pescador lo puede imputar, a otros impuestos. Distintos del IVA, porque no paga IVA. ¿Y por qué no paga IVA? Porque se lo pagó el camión, ¿no? Primera categoría, término de giro. Y si le sobra todavía, ahí se lo devuelven el dinero. Porque lo privaron de la posibilidad de que se recuperara. ¿Cachai? Entonces eso origina un perjuicio. Ese es uno de los casos por excepción en que el crédito fiscal se recupera en dinero. Porque ya dijimos hace 15 minutos que por regla general el crédito fiscal solo se compensa. ¿Cachai? ¿Te quedó claro? Sí. ¿Sí? Bueno, la tasa. 19. ¿Sí? Cuéntenme. Y el que compró, el camión que compró el frigorífico. Misma lógica. Ese IVA, ojo, ¿cierto? Porque cuando él emite la factura de compra, él le paga directamente al banco ese IVA. Uh-huh. ¿Cómo lo va a ocupar él? Aunque no haya pagado su crédito fiscal igual. Crédito fiscal. Y cuando haga el mariscal. Lo va a ocupar como crédito igual. Así es. Y cuando Camaño vaya ahí a comerse un mariscal en la mañana, ¿cierto? Va, le van a dar boleta. ¿Y qué va a hacer? Lo va a integrar igual. Si lo único que cambia, Milena. No, lo único que cambia, Milena, es primero quién emite la factura, ¿cierto? Sí, sí. Aquí emite la factura el que compra. Y segundo, la imposibilidad de poder integrar el crédito con el débito. ¿Pero para quién? Para los pescadores. Ya. Pero el otro sigue ganando. Ya. ¿Se fijan? Sí. En el IVA hay hecho un grado básico venta, servicios y otros asimilados. Se llaman asimilados porque se parecen a una venta o a un servicio, pero no son propiamente tales. Primero, venta. ¿Alguien puede leer el tren número uno, por favor? ¿Lo tenéis por ahí? Toda convención independientemente del nombre que le das parte, que sirva para transferir el título del otro, que viene con el control del inmueble, inmueble, porque yo estoy por ello, con el tercer lugar a ello. Dale. 825. 825, artículo 3. Sí, número 1. Venta. ¿Era eso, no? Sí. Ya leílo tú, porque ya leí yo. El artículo 3, ¿cuánto dijo? Número 1, ¿verdad? ¿La definición de? El nivel, ahí está, 3, número 1, ya está. Por venta, toda convención independiente de la designación que le den las partes, que sirva para transferir a título oneroso el dominio de bienes corporales muebles, bienes corporales inmuebles construidos, de una cuota de dominio sobre dichos bienes o de derechos reales constituidos sobre ellos. Como, asimismo, todo acto o contrato que conduzca al mismo fin, o que le presente ley o que la presente ley equipare a la venta. Los terrenos no se encontrarán afectos al impuesto establecido en esta ley. O sea, los inmuebles por naturaleza, ¿cierto? Definición de memoria yo no pregunto, pero que, claro, así que no se espanten alguien que escucha, ¿ya? Pero sí hay que tener claro el concepto de venta, ¿cierto? Elemento, acuerdo de voluntad, chao, a título oneroso. Tú entregas algo a cambio de algo. Esto es latice de dominio. ¿Sí? Para que exista venta, tiene que usted transferir el dominio del bien que está vendiendo. Y si lo arriendo, vamos a ver después qué ha asimilado. ¿Estamos claros? ¿Alguien ha arrendado Sodimac? ¿Usted ha arrendado maquinaria y herramientas? ¿Cómo te arrendan con? Con boleta, ¿cierto? ¿Y con? IVA. ¿Cierto? Objeto. Bienes corporales inmuebles. Un computador, el celular. Inmuebles, excluidos los terrenos. Eso significa, chiquillo, de que cuando yo vendo un terreno en 200, perdón, una propiedad en 200 millones, ¿cierto? Tengo que tener claro de que no siempre se afecta a IVA. ¿Sí? Esta fue la reforma de la Bachelet, por si acaso. ¿Eso qué significa? De que si cada año vende su casa para comprarse otra con la misma venta que tiene vista, ¿me siguen? Pero Camaño no se dedica, tiene giro inmobiliario, ¿cierto? No se dedica a comprar para revender. ¿Cómo va a ser la venta? ¿Cómo será? Exento ahí. Exento ahí, sin IVA, ¿cierto? Ahí había un monto. No, esa es otra cosa. ¿Cuándo? Eso es al nivel de impuesto a la renta, la exención de 8.000 UF, pero eso es para renta, no para IVA. Cuando en menos de 12 meses se ve una... Claro, por eso que es importante la fecha de adquisición, como dijimos en el estado de situación, y la fecha de venta. Porque la ley entiende que cualquier compra y venta en menos de 12 meses es habitual. Y al ser habitual, pasaría a hacer qué cosa. Vendedor. Y al ser vendedor, podría pasar a ser... afecto a IVA. ¿Cachai? Perfecto, consulta. ¿El leasing está afecto a IVA? Claro que sí, ¿no? Sí, es un arriendo con opción de compra. ¿Y eso entre comerciantes cómo funciona, con boleta o con factura IVA? Con factura. Porque las cuotas de arriendo están afectas. ¿Hasta ahí estamos más o menos claritos? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, si yo vendo 200 Camaño, que no va a construir de IVA, ni siquiera me preocupo de separar lo que es la tierra de la casa, ¿no? Si nunca hasta el efecto IVA. ¿Sí? ¿Tú eres? ¿Tu nombre? Felipe. Pero Felipe se dedica a comprar y vender, pues, propiedades. aquí es distinto al mono. ¿Y por qué? Porque en este caso, él está afecto a IVA. ¿Estamos claros? Pero para calcular el IVA, tú cuando vendí un terreno, no sé si ustedes han visto una casa, las escrituras de propiedad, ¿cómo son? Uno no dice el terreno vale tanto y la casa vale tanto. Uno dice dos gambas y listo, ¿o no? ¿Cierto? Pero aquí la ley te obliga a separar la tierra. ¿De qué cosa? De la construcción. Porque lo afecto a IVA en la construcción y no al inmueble por naturaleza. ¿Está bien? Ah, eso es cuando vende con IVA. Claro. Aunque se dedique netamente a vender terreno, a comprar y vender terreno. Si son terrenos pelados, la verdad es que no va a ir con IVA. ¿Por qué? Por una cuestión lógica, chiquillo. El IVA es el impuesto al valor agregado. Tú tuviste crédito en alguna oportunidad y que ahora tenés que devolver, ¿cierto? Mesa de ping-pong. Si tú tenías una tierra pelada, ¿cuál es el valor agregado de esa tierra? ¡Nada! No sé si me siguen. ¿Sí? Pero cuando tú quieres construir un edificio, vaya a Sodimac. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Qué compráis? Hierro. Arena. Tal vez una arenera. Cemento, ladrillo, todo lo que sirve para construir un edificio, ¿cierto? ¿Cómo lo compraste? Con boleta. Te va a salir de si pedí boleta. ¿Y qué tuviste cuando compraste todos esos materiales? Crédito. ¿Cachá? Ahora se levantó un edificio, ¿cierto? ¿Cuándo se vende? ¿Cómo va la venta? Con IVA, porque es alguien que tiene giro inmobiliario de construcción, ¿cierto? Pero el IVA, ¿sobre qué se calcula, cabro? Esto vale 200 palos, ¿cierto? Sí, pero ¿cuánto vale el edificio en sí? Porque esto no tiene valor agregado, ¿o no? ¿Cachai? No sé si me siguen todos. Porque para hacer la tierra no ocupé ni cemento, ni arena, ni hierro, ni ladrillo, ¿o no? Pero para hacer el edificio sí. Y eso es lo que está afecto a ello. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, cuando compran en verde? Da lo mismo. Ahí haces un abono, ¿cierto? Para reservar. Pero después la escritura pública se concreta cuando el edificio está recepcionado definitivamente. Esa es otra historia, si hay el tema del abono que uno efectúa. ¿Me siguieron todos, no? Si el IVA no es complicado, no se cierra. Si tenéis crédito en un lado, tenéis que tener débito en otro. ¿Estamos claros? Y también tener claro de que nunca el terreno, en definitiva, está afecto a IVA. Lo que está afecto a IVA, ¿qué cosa es? La construcción. Entonces, esos que se dedican a lotear y vender... Eventualmente, si no hay ningún valor agregado, no va con IVA. Y si hubiera alguna obra, alguna regularización, urbanización, el IVA se debería calcular exclusivamente sobre el valor de eso, pero no sobre todo. Ya. ¿Cierto? Pero generalmente, ¿verdad? Lotean, no hay con servicio. Para ser contribuyente de IVA, debo ser vendedor. Y para ser vendedor, debo ser habitual. Esto es lo mismo, por si acaso. Habitualidad. La habitualidad no es más que el ánimo de comprar para revender. De comprar para construir y revender, ¿cierto? Segundo, la habitualidad, ¿cómo en definitiva la puedo calcular? Primero, por mi giro, ¿o no? ¿Dónde indico mi giro? Iniciación de actividad, ¿o no? Y digo, ¿me voy a dedicar a qué? Giro asesoría jurídica. ¿Afecto a IVA, no? No. No. Si lo hago en segunda categoría. Porque si lo hago en primera, podría complejizar. Giro, venta, compra y venta de celulares. ¿Cierto? Inmediatamente tengo giro y soy vendedor. Pero también puedo hacer otra cosa. Importo por AliExpress, ¿o no? Asesoría. ¿O no? Y me hago el tonto, no importo de 100, sino que importo 3, 2, ¿cachai? Y paso 4 al principio. Eso es lo que están hoy día fiscalizando en la aduana. Entonces, la norma te dice, ¿sabes qué? Hay gente que anda la mala en la vida, no dice el giro al tiro. Pero, ¿qué elementos toma impuestos internos para calificar a alguien de habitual? Para ser vendedor y estar afecto a IVA, naturaleza, cantidad y frecuencia de la supresión. ¿Sí? ¿Cualquiera sirve? no son cooperativas. Si todos los días vendo un celular, cada dos días vendo un celular, usted pedirá frecuencia, está ahí medio complicado. ¿Sí? Cantidad, si compro 100 celulares para revenderlos, yo no tengo mi pieza con 100 celulares. La ley entiende qué cosa, que usted comprando para revender. ¿Sí? Hay casos discutidos, y la naturaleza obviamente dice relación con esto. Hay casos discutidos, por ejemplo, en las cooperativas. Las cooperativas habitualmente compran bienes para sus cooperativistas, ¿no? Las cooperativas tenéis que poner plata, ¿cierto? Formáis un pozo común y al final de año se lo regalan. Ahí podría estar discutido, ¿cierto? Porque en realidad ellos no compran los bienes para revenderlos, sino que los llevan en forma de... ¿Está acá? Naturaleza, cantidad, frecuencia o el giro. ¿Te lo conté lo de mi amiga? ¿Se acuerdan de una que vendía perfumes por internet? ¿O no? No. Una amiga que ingeniera ambiental. ¡Qué bien! Entonces, ¿qué se puso a hacer? Importar perfume y los vendía y se ganaba sus lucas. Pero eran varios. Y un día le llegó a adivina qué es de impuesto interno una situación. ¿Y qué le decían? Todas estas ventas de perfume usted ha hecho. Eran como 25, 30. Así que todas tiene que pagar el IVA porque usted es un contribuyente de IVA. ¿Y por qué? Porque ha generado naturaleza, frecuencia, cantidad, operación afecta, ¿no? Entonces me fue a ver, oh, le dije, está anda pagando, ¿no? Si yo enseño en clases que eso es afecto a IVA. Y eso es precisamente uno de los casos que está ahí, ¿no? Lamentablemente te pillaron. ¿Y cómo la pillaron? No lo sé. ¿Eso por la importación? No lo sé. Me da la impresión por las mismas compras que Mercado Libre te arroja esa información. ¿Sí o no? Porque Mercado Libre hoy día tiene sistemas de retroalimentación distintos a 15 años atrás. O sea, antes de comprar y hasta con seudónimos falsos, ¿cómo no? Y vendí con seudónimos, hoy día hay una política que da mayor seguridad a las ventas. Y por ahí, ¿me expliqué? ¿Se entendió? De hecho, yo quería preguntar porque si era necesario tener una... Por ejemplo, en estas cuentas que uno vende, normalmente, por ejemplo, las mismas ventas de Facebook, si había que tener alguna iniciación para poder realizarlo. Es que el estricto derecho de tener iniciación de actividad, ¿no? Como yo te lo estoy enseñando, si se sea virtualmente, o sea, físicamente, tú eres un vendedor, porque te dedica habitualmente. Ahora, yo, si quiero vender un celular, ¿por qué me voy a comprar otro? Distinto el caso, porque no necesito iniciación de actividades, me enseño, ¿no? Porque yo no soy comerciante, no soy vendedor y no soy habitual. Pero en este caso, las compras se hacían por Mercado Libre, entonces ahí estaba la prueba fundamental de que vendía alto. ¿Me caché? Sí. Yo sé, por ejemplo, de estas personas que compran vehículo y lo cambian, por ejemplo, a menos de un año. No, lo que tú estás conversando es precisamente el leasing. El leasing es una forma, entre comillas, de poder obtener un beneficio tributario. Y el beneficio tributario es cuando me quiero comprar una camioneta que me vale 36 palos, ¿cierto? La compro por la empresa, ¿sí? Activo fijo. Primer efecto, crédito fiscal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque un activo fijo, ojo, en la medida que la utilice para efectuar operaciones dentro de la empresa, para transportar la mercadería, para transportar los materiales, etc. No para ir a taquillar a las termas nomás o a la playa. Me parece que les condimenté esa historia de cuando se ganaron en los Andes. Y todas las 4x4 le tomaron la patente, les conté esa historia, ¿no? No. ¿Alguien conoce Portillo, no? ¿Han ido a Portillo? Es precioso, vayan alguna vez. Si no estás caro, no es necesario que vayan al hotel. Tienen la laguna del Inca, ¿cha? Rodeada de montaña. Es la que sale ahí, me parece, en los fósforos o los Andes. El que quiera después lo googlea. Es realmente lindo. Yo fui hace años atrás cuando mis cabros eran chicos y además me gustó porque las canchas eran como las de Corralco, seguras, amplias. No como acá que te pegáis una y quedaste encertado en la nieve, ¿no? O la otra vez, ¿te acuerdas cuando un esquiador se fue por un lado y no correspondía y hubo un derrumbe? ¿No se acuerdan? ¿No? Yo sí me acuerdo. Pero lo concreto es que la compra... ¿Ah? ¿Ah? Cuando andaba así, ¿no? Sí. Y después discutió accidente. Sí, porque siempre lo ¿Y ahí qué le pasó a la camioneta? Espérate, entonces... En Portillo, tú vas para Portillo y empiezan como curvas y te vas para los Andes. Y los impuestos internos se ganaron en la intersección de ese camino. Entonces, todas las que subían para Portillo, anotaron las patentes. Y llegaron el día lunes y sacaron el dominio vigente todas las patentes. Eran de puras sociedades. ¿Cachai? Ahora, ¿dónde se dejan los vehículos de la empresa el fin de semana? En la empresa. Salvo que el giro de la empresa sea el traslado de bienes o materiales los fines de semana. Pero está en nombre. Y a todos le cursó una infracción tributaria y además le cobró el impuesto global complementario porque era un gasto rechazado. Esto lo hicieron en Chillán hace poco también, por si acaso. ¿Está claro? Ahora, crédito fiscal. Segundo, si pasan 36 meses y tú eres un contribuyente acogido al 14TER o lo vendes a uno que está acogido a ese artículo, la venta va sin nombre. ¿Sí? ¿Cachai? O sea, te exigen 36 meses por lo menos dentro de la empresa. Si lo vendí el mes siguiente, y por eso te haces el leasing, todavía no llegamos ahí. Si se hace el mes siguiente, ¿cómo va la venta de la camioneta de los 86 palos? Con IVA. Tercero, el activo fijo, crédito fiscal. Esto anótelo si quieren, porque esto hay que saberlo. Sí, es importante. Es el segundo que se devuelve el dinero. ¿Cuál fue el primero que vimos? ¿Cabe su qué? El pescador, ¿no? Segundo caso en que el crédito fiscal excepcionalmente te lo devuelven en dinero, el crédito fiscal del activo fijo. ¿Cachai los beneficios, no? ¿Sí? Ahora, esto tiene una razón de fondo. Mientras más activo fijo usted compra, se supone que la empresa más crece. Y al crecer más, va a contratar más gente y seguramente va a generar más utilidad. Y va a pagar más impuestos, obviamente. Por eso que en un principio yo les explicaba. Tú no venías a esas clases, ¿no? Porque crees que te sacaste un 6 cuando eso está ahí al otro lado. Pero yo le explicaba de que al principio nuestro sistema tributario estableció un impuesto chiquitito a primera corriente, ¿se acuerdan? 15%, ¿no? Sí. ¿Cuánto vamos ahora? 27, 25. Profe, ahí no me quedó claro cuando se devuelve el crédito fiscal. Pero solo del activo fijo. Sí, pero cuando lo vendió y le quedó crédito a favor. No. Es que son situaciones distintas. A lo que quiero llegar con eso es que puede perfectamente ocurrir que después de 36 meses tú lo vendas sin IVA y te quede un remanente de activo fijo. ¿Tú eres contador algo, no? ¿O algo, cachai? No, pero sí, caché. Pero, sí, pero quería explicarte algo. Sí. El crédito fiscal se registra en alguno que es proveniente de bienes que se venden, zapatos, ternos, y otro especial que es activo fijo. Yeah. Y ahí, cachai, ¿cuánto te va quedando? ¿Me expliqué? Por eso es que la empresa debe tener clarito de todo el crédito fiscal cuánto corresponde a activo fijo y cuánto corresponde a activo revisable. ¿Ya? Yeah. A nivel de renta, estimado. Primero, 4% del impuesto contra primera categoría del valor del bien. ¿Cuánto paga la empresa en primera? 27.25. Si compra activo fijo, puede optar por el valor de los 36 millones. Entre un 4% y un 8%. ¿Y que se ahorra de pagar? ¿Sí? ¿No lo cacharon? No. A ver, tú cuando vayas a comprar en la esquina, tiene un ejemplo que parece que lo hicimos una vez, y llevas 20 lucas y la cuenta te sale 18 y no tienes sencillo, que te dicen, oye, podemos en la próxima te la devuelvo y te dejan anotado. Más. A la inversa también, ¿o no? ¿Cuántos de nosotros nos hemos ido a comprar en la esquina, o no? Y que te dicen, chuta, se me quedó la billetera, ya te anoto y después pagáis, ¿o no? ¿Le ha pasado? Esta es la misma lógica. Cuando usted compra bienes del activo fijo a nivel de renta, no IVA que estamos viendo, sobre el valor del bien, tiene un beneficio a su favor. 4, entre un 4 y un 8% del valor del bien, lo ocupa contra el impuesto a pagar. ¿Se fijaron o no? Por lo tanto, pagáis menos, ¿no? ¿Y qué te lo está subvencionando? El fisco. ¿Tiene que ver con la depreciación? Ahora vamos, todavía ni siquiera llegamos ahí. ¿De qué depende? Depende de cuánto vendes en forma anual. Hay empresas que son de mediano, chico o gran tamaño. Mientras más grande, menos los crédito. ¿Estamos? ¿Está claro hasta ahí? Primer beneficio. Esto se pregunta, ¿no? Así que. Segundo, depreciación, como decía la Milena. La depreciación es el desgaste de los bienes del activo fijo en una empresa. Hay que saber depreciación. y ocurre por el uso o por el paso del tiempo. Es lo mismo que nos pasa a los humanos, ¿no? 60 años, 65 años, nombre, nos vamos para la casa, ya se supone que lo gastamos, ¿o no? Y los bienes es lo mismo. Y la depreciación, estimado, tiene un beneficio. Ingresos brutos, ¿se acuerdan o no? Costos directos, gastos necesarios, corrección monetaria, aumento de deducciones, 27, 25, ¿no? ¿Cierto? Cuando yo tengo una camioneta que compré en 36 palos, impuestos internos me dicen cuánto tiempo se gasta. Este es un desgaste irreal. Repito, desgaste irreal. Porque ¿cuántos de ustedes no tienen todavía en la casa un televisor de esos grandes pachados, no? Sí. Yo tengo todavía, o sea, lo tengo guardado. O sea. Pero tengo de recuerdo ahí un Sony, mira, no me acuerdo cuál era, que en su tiempo era la última, pero hoy día los televisores son así, ¿no? Y se vuelven un poco menos que del perchero, ¿no? Por eso era de más liviano. ¿Me siguen? Ese que tiene el fondo ancho todavía funciona, ¿no? Sí. Y le poní uno de esos Roku, ¿o no? Y te pueden ver todos los canales, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Han visto el Roku esas cuestiones? Sí. Son prácticos. Una vez un amigo me dijo, estaban de oferta en el libro, compré uno. Ahora veo todas las cuestiones por el Roku. Ahí veo Disney, HBO, esta plaza se llama, ¿no? HBO Max, hay otro que también. El Prime, sí, toma. Ya, sigamos con la idea. Entonces, impuesto interno define los años para foto en que se gasta la camioneta. Imagínate, en este año define que se gasta en un año. No, mejor no, en 3 años. Mira, tú que preguntaste, bueno, y para todo, ¿no? 36 millones dividido por 3 años, que son 36 meses, ¿cuánto se gasta en definitiva la camioneta al mes? Un palo. ¿Y el año? Dos. Como el impuesto de primera categoría se calcula en forma anual, a final de año, ¿cuánto reconozco que se gastó la camioneta o se depreció? Así durante 3 años. Pero la camioneta fácil te dura 10 o 15 años, ¿no? Bueno, depende del uso que uno le dé también. Sí, yo cambié el auto porque ya tenía 10 años. Y yo no soy un entusiasta de andar cambiándolo año por año, ¿no? Por si acaso. Tenía un Jeep petrolero 4x4, lo compré y cuando cumplió 10, empezó como con panas. Le dije, no, aquí tengo que cambiar, porque va a venir una pana grande y este voy a quedar. ¿Me siguen? Pero, ¿por qué les comento esa historia? Porque los autos duran 20 años. Si estoy asustado ahora cuando venga la modificación energética, que se supone que va a venir como en el 2030, ¿no? ¿Alguien ha escuchado? En donde ya no vamos a tener motores de combustión con energía fósil. ¿Está claro? ¿Cuánto demora ahí en gastar la camioneta tributariamente? 3 años. ¿Cierto? ¿Cuál es el resultado al final de los 3 que tú rebajaste de impuesto? ¿Cuánto? El valor de la camioneta. ¿Cacharon o no? El fisco determinó financiando indirectamente parte del valor de la camioneta. Y por eso el comerciante que anda con una camioneta todo chavo, claro, si no eres comerciante, y no es una crítica, te cuesta mucho más, po. ¿Y por qué te cuesta mucho más la camioneta que te la compré primero? Porque no aprovecháis todos estos beneficios, ¿o no? Y además, a nivel de... ¿Y ese 4,8% iría abajo? No, cuando por ejemplo, si te determinan que ganaste 100 millones, ¿cuánto pagáis? 27 millones. Pero antes de pagarlo, sacáis el 4% de los 36. Menos 4% de los 36. ¿Solo el activo fijo? ¿Solo el activo? Sí. ¿Cachaste? Ya. ¿Se entendió? ¿Qué se le ocurrió a lo gracioso? Bueno, pero en todo caso es algo real. ¿Cómo pagamos menos impuestos ocupando el ordenamiento jurídico? ¿Te acuerdas de esa figura? Ilusión, evasión. Pero hay una forma legal, el arriendo. Y eso es lo que tú me preguntaste, el leasing. ¿Cuál es la diferencia en el leasing? La empresa arrienda la camioneta, no es de ella, ¿cierto? ¿Qué es lo que busca la empresa? Pagar menos impuestos. Esas son empresas grandes, por si acaso. Entonces, ¿qué hacen? Se lo arriendan a una empresa de leasing. Tiene beneficios civiles y comerciales para la empresa, pero no es mi ramo, ¿o no? la pérdida de las cosas son para el que es dueño. La empresa que arrienda no es dueño, ¿cierto? Tiene seguro. Pero aquí viene lo tributario. Si la camioneta vale 86 palos, oye, hey, te van a aplicar cuotas mensuales de arriendo de 2 millones. Sí, un contrato que va a durar, no, pues 3 millones, ¿cierto? ¿Y por qué 3 millones? Porque en el fondo a final de año te dan 11 cuotas de 3 millones, 33, ¿cierto? Y la doceava de 5. Y ahí es la opción de compra. Por eso el leasing se llama arriendo con opción de compra. ¿Qué hay que hacer tú? No voy a hacer la opción de compra. ¿Y qué voy a hacer el 1 de enero del otro año? Cambio la camioneta por una 0 kilómetros. Y ando ahí taquillando nuevo. ¿O no? Ahora, tributariamente, ¿cuál es el efecto? Todas las rentas de arriendo del año son gastos. ¿Cuánto pagaste? 3 palos por 11 meses, ¿cuánto es? 33 palos. ¿Cuál te conviene más? El leasing. Por eso se llevó el leasing. ¿Cachai? Esto es un pimponeo netamente de impuestos, nada más, por si acaso. Y va la empresa a realizarla que tenga un patrimonio y alto impuesto que pague. Profe, ¿y ese arriendo, la empresa que arrienda esa camioneta, lo factura? Sí, claro. Sí, bueno, ¿y el IVA igual lo...? Pero claro. Pero la última cuota no, porque es un bien usado. Ya. ¿Estamos claros? Ya se fueron las profundidades. Ahí voy a empezar a tirar boletas, ¿no? Sí. ¿Ya? La depreciación... ¿El contribuyente estima o siempre es...? La depreciación es financiera y tributaria. La financiera es la que el contribuyente estime a su pinta. Yo puedo comprar la camioneta y decir que se gasta en un año, ¿cierto? Por lo tanto, desde el punto de vista financiero, esto es importante, diferencias temporales y permanentes. ¿No lo explicamos? ¿No? No. Ya, hay otro tema. Yo puedo decir que la camioneta se gasta en un año, porque la contabilidad lo resiste todo, ya lo explicamos. Por lo tanto, a final de año digo que se gastó toda mi camioneta. ¿Cachai? ¿O no? Imagínate, ganó 100, entre comillas, esperemos un poco... ¿Esa es la depreciación acelerada que usted decía de la minera? No, no es acelerada, no. Esa es otra. Espera un momento. ¿Y lo hizo en un año? La empresa define en cuánto tiempo se gastan los bienes del activo fijo. Ah. ¿Todo claro? Ya. Me costó 36 la camioneta, yo dije en mi empresa un año. ¿Todo claro? Se ganó 100. Costo de venta de lo que vendió 64. Gasto por la camioneta, ¿cuánto? 36. ¿Cómo le fue a la empresa? Cero. Financiero. Pero ya les enseñé que tributariamente empieza un proceso de comparación, ¿o no? ¿Sí? Entre lo financiero y la ley tributaria. Porque esta es la ley de renta. Ingreso bruto, artículo 29. Costo directo, artículo 30. Gasto necesario, artículo 31. ¿Está claro? ¿Lo ven o no? Pero ahora, ¿qué te dijo el impuesto interno en la camioneta? ¿Cuánto se gastaba? 36. ¿Cierto? 3 años. ¿Y por lo tanto cuánto ya había gasto? Solo 12, ¿o no? ¿Cuánto ya está ya? ¿36? Ya, ganó 100, está bien. Le costó 64, está bien. Pero en realidad... ¿Cachado? Sí. 76 menos 100. 24. ¿Cachando? O sea, paga ahora impuesto por 27 o 25 conforme al resultado tributario. Eso es una diferencia temporal. ¿Sí? ¿Cáchate por qué sale 24? Mira el número, no me mira a mí. porque la empresa llevó en un solo año toda la camioneta, bueno, 66. Pero impuesto interno, mira, ¿qué dijo? ¿Para dónde va este año? El primer año solo descuenta los 12. ¿Sí o no? ¿Se fijaron? Sí. Año 2. Y así. Financieramente. Sí, vamos a imaginar que es lo mismo. Costo de venta, 64. ¿Cierto? ¿Gastos cuánto? Cero. Porque ya la costó todo. ¿Cierto? Utilidad, 36. ¿Cierto? Tributariamente, igual. ¿Cierto? ¿Me va a seguir o no? ¿Y el tercer año va a ser? Igual. Esta es una diferencia temporal. La diferencia temporal es aquella en que es distinto lo financiero de lo tributario, pero después de un tiempo son iguales. ¿Va a ser igual en qué sentido? Porque si tenía 24 ahí tendría que haberle descontado los otros 12 de nuevo. Claro, todo el año. Los 12, ¿pues? Claro, efectivamente. Cuando uno hace ensalada de Lincoln y ocupa el limón, ¿cierto? Disculpen el ejemplo, puedo echarle todo el limón, ¿cierto? O puedo echarle la mitad y lo corto. Y un día ocupo la mitad del limón, ¿cierto? Al otro día traigo otra ensalada y ocupo la otra mitad. Versus el que le echó todo el limón al mismo tiempo. ¿Por qué este ejemplo? Porque el resultado es el mismo, Milena. ¿Cuál es el resultado? Reconociste que la camioneta que vale 36 palos se te gastó toda. Financieramente, mira, ya lo hiciste en un año. Pero tributariamente, te dijo el fisco por ley que 3 años en 12. ¿Cuál fue el resultado? Al final, claro. ¿Me seguiste? Por eso es una diferencia temporal. ¿Cachai? Por otro lado están las diferencias permanentes. Las diferencias permanentes son aquellas que nunca son iguales. Lo tributario con lo financiero. ¿Se acuerdan del ejemplo de mi hija? ¿Se acuerdan o no? ¿Ya fue rechazado? ¿Cuánto ganaban todos los gerentes? 2 palos, ¿no? ¿Cuánto le pagaba a ella? 5, porque era mi hija, ¿no? ¿Le puedo pagar financieramente 5 palos a mi hija que viene recién saliendo de la U? Sí. ¿Sí tenés la plata? ¡Claro! ¿Cómo? ¡Si es tu empresa! Pero tributariamente, ¿qué te dice el fisco? 2 nomás, ¿no? ¿Y por qué 2? Porque todos ganan 2, ¿no? Salvo que venga de Harvard, Jay, una Oxford, ¿cierto? Y ahí yo digo, le pago 5 palos porque tiene una educación de primerísimo nivel, ¿cierto? Pero ya le pagué a mi hija los 3 palos, ¿no? Porque le pagué 5 todos los meses. Gasto rechazado. ¿Y qué impuesto paga? Global complementario. O único de la empresa con un 40%, dependiendo de quién incurrió en él. ¿De acuerdo? Esa es una diferencia permanente. Nunca se concilia en lo tributario con lo financiero. ¿Sí? A diferencia de esta, es que solo es un tema de años, pero el resultado es el mismo. No el resultado de la empresa general, Milena, el resultado de llevar los 86 palos en una o en tres. Pero siempre llevaste ¿cuánto? 36. Cuando yo estudié derecho, vimos la depreciación. Y lo único que hacían era leer una cuota anual de depreciación calculada sobre los bienes fijos, sobre los bienes del activo fijo de la empresa. ¿Tenía eso? ¿Tenía uno, 2, 3, 5? ¿Es que enseñan una fórmula para sacarlo? Claro. Pero yo no sabía lo que era de depreciación. Cuando me decían esos términos, cabrón, cuando yo estaba sentado ahí. Eran cuestiones como en otro idioma. Depreciación, activo fijo. Ella, ¿cachas que el activo fijo es lo que la empresa construye o adquiere para apoyar la actividad, para hacer bienes, ¿cierto? Y que el activo realizable es lo que la empresa compra para revender, ¿o no? Pero en esos tiempos son grandes conceptos que. ¿No lo tenéis por ahí? ¿31? ¿Ah? Sí, pero está ahí la ley de IVA. Pero ese es el código tributario. ¿Y cuál? El decreto ley 824. Ah. Con razón no me da, este, ¿cómo estoy cambiando todas las leyes? Eso a propósito de tu pregunta, pero ya pasamos varias cosas. Creo que lo que explicó ahora está en su PPT, en el otro, en el que está completo. En red. ¿Está en el PPT? Ahí está. Está explicado. Ya. Pero la definición de la diferencia, la verdad es que te la estoy dando. Ya. Porque no está ahí. ¿Y tiene que hubiese dado pregunta? ¿Me interesa pagar eso? No, entonces más, ándate más bajito. Las pérdidas, después cuatro créditos cobrar. Dale. 4 los créditos en cobrar. 5. Aquí parece que es 5. 5, una cuota nueva. Ahí está, ¿me lo podéis leer? El 31 número 5 de la ley de renta, del decreto ley 824, define lo que es la depreciación, pues, como gasto aceptado. ¿Una cuota? Una cuota anual de depreciación. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Una cuota anual de depreciación por los bienes físicos del activo inmovilizado a contar de su utilización en la empresa, calculada sobre el valor neto de los bienes a la fecha del balance respectivo, una vez efectuada la revalorización obligatoria que dispone el artículo 41. Listo. Fue detalle, gracias. A mí también alguna vez me ha salido término medio complicado. En alegato una vez. Me huevoní un poco. Y cuesta un poco hablar porque yo soy cuidadoso con ustedes, porque de repente la relación buena para comer huevo. Entonces, ahí. Pero se me salió, pero pasé rapidito. Y me detenía ahí. Me iban a echar la foca. Lo que leyó el compañero es la depreciación tributaria. ¿Qué determina la depreciación tributaria? Impuesto interno, conforme a tablas de depreciación. Y esas tablas, conforme a qué se elaboran, tipo de bienes, vehículos, edificios, computadores, camionetas, me sigue todo, ¿no? Y a cada uno le asigna años de vida útil. El que quiera puede entrar en impuesto interno y ver tabla de depreciación y puede identificar. ¿Está claro? Y maquinaria súper especializada. Sí, también. Y tú puedes pedir también una depreciación solicitada en impuesto interno especialmente. Y ahí es donde aparece el concepto de la depreciación lineal, todos los años igual, y la acelerada, en donde la vida útil se reduce a un tercio. Pero para eso que el bien tiene que tener por lo menos 3 años de vida útil. Y hay una, disculpa, y hay una súper acelerada en que se lleva en un año nomás. Cuéntame. ¿Mencionó el inmueble o...? No, el inmueble siempre se deprecia de la construcción. La tierra siempre se aprecia. Vale más. ¿Estamos? Si yo tengo giro de vendedor de zapatos, cualquier retiro es, voy a tener la calidad de vendedor. Pero independientemente de ello, también la ley establece que yo puedo tratar de acreditar de que ese zapato no lo compré con la intención de revenderlo, sino que de consumirlo, y con eso no estaría afecto a IVA. Inmuebles. Hoy día los inmuebles también están afectos a IVA. Vuelvo a repetir, la construcción. ¿Quiénes son los que están sujetos al IVA? Los que se dedican habitualmente a la venta de bienes corporales e inmuebles de su propiedad. Pueden ser construidos por ella o por un tercero para ella. Por eso que el que cacha algo del negocio inmobiliario sabe que hay una constructora y una inmobiliaria. La constructora construye y la inmobiliaria vende. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda de esto? Servicio. ¿Qué hora son esto? Estamos... 8.35. ¿Veamos servicio un poquito? El servicio es algo intangible. Pero no porque sea intangible significa de que no está afectado IVA. El servicio fue modificado este año, por si acaso, en donde se eliminó la exigencia del número 3 y 4 del artículo 20 de la ley de renta. Para el conocimiento de ustedes, para que antes un servicio estuviera grabado con IVA, tenía que estar nombrado dentro del número 3 o 4 del artículo 20. ¿Está claro? Hoy día no, todos los servicios están afectos a IVA. Y los elementos del servicio que una persona ejecute a favor de una otra, una acción o prestación. ¿Sí? Un estudio de mercado. Lo que yo siempre comento cuando no se había hecho el estacionamiento en el mall. ¿Sí? Un ejemplo, yo soy saco, entonces iba al mall el fin de semana y obviamente uno se daba cuenta que los estacionamientos quedaban chicos, hoy día hay superiores inferiores, crearon para el lado el circo donde estaba, ¿no? Pero lo concreto es que los fines de semana yo veía cabros jóvenes que estaban con un cuaderno tirado en el pasto, ¿cierto? Y cuando pasaba un auto yo miraba de reojo porque obviamente soy sapo y hacían un tic cuando empezaban el mall. ¿Qué estaban haciendo? Un estudio de mercado para ver la viabilidad de ampliar los estacionamientos. ¿Sí? Es lo que hicieron ahora en el mall de El Mirador Bio Bio, que lamentablemente ahora van a empezar a cobrar, ¿cachai? Ya no hay. Sí, ahí uno siempre vive, ¿no? Siempre hacen eso porque primero fidelizan a la gente y cuando los tienen cautivos, claro. ¡Pum! Pero ahí no creo que sea el mismo efecto que acá. No. Porque la gente es como reacia a ir allá por el tema de la seguridad. Sí, aparte que es más chico, no tiene tanta tienda ancla. Es que no tiene tantas tiendas ancla, pero aquí estamos con cuestión, nosotros vivimos en culturas donde el mall es como un centro de paseo el fin de semana. O sea, yo lo asumo. Y tenéis la tienda amplia, y tenéis ancla, tenéis la comida, o sea, va a tener el cine. Yeah. Segundo, que una persona por esa escriba una prestación reciba un interés prima o comisión, o sea, o cualquier otra forma de remuneración, reciba algo a cambio. Estáis vendiendo tu servicio, ¿o no? ¿Sí? Tercero, no se exige habitualidad. Para ser vendedor hay que ser habitual. Para ser habitual, desde el primer día de mi iniciación de actividades, o me pueden calificar a la mala la habitualidad por la naturaleza, cantidad, frecuencia de las operaciones. Por lo tanto, por lógica, para ser vendedor y ser habitual, debo hacer mi profesión permanente ese tipo de acto. ¿Se acuerdan del concepto comerciante? El que tiene la capacidad para contratar hace el comercio su profesión habitual, ¿no? Y lo segundo decía, cuando un acto contrato que ejecuta se enmarca en el tercero, pero usted no es comerciante, se rige igual por la norma mercantil, ¿no? Por el principio de la teoría objetiva de los actos de comercio. Ahora, esa basta, ¿no? No se exige habitualidad. Basta un servicio. Si se encuadra, está factorio. Y obviamente en el territorio nacional. ¿Está claro? Asimilado. Lo asimilado son actos que no son ventas y tampoco son servicios, pero se parecen, porque en alguna parte hubo crédito fiscal. Y por lo tanto el tratamiento del legislador, ¿cuál es? IVA. ¿Está acá? Déjenme ver alguno. Yo sé que algunos están cansados, pero yo también, pero para mantener y poder enseñarle algo de IVA, si yo tampoco voy a decir. Se ha fijado que estoy como reduciendo cualquier cantidad a lo preguntable y por eso que es conveniente que usted vaya notándolo lo que en la lámina voy diciendo, ¿ya? O como me están grabando, ¿sí? Porque más que eso no, pero la idea es que tengan una idea de IVA por lo menos, ¿ya? Lo mismo va a pasar con renta, yo no. Yo pienso que el examen va a ser un mega examen, ¿no? ¿Cómo? Pero, ¿terremoto? Claro que sí. Ah, pero, ¿sí? No, redúzcalo. Me quedé con la pura sobrepía. Milena. ¿El sábado? El sábado, ¿verdad? Sí. Milena, yo no. A ver, si fuera un ramo anual, el profesor que está adelante tendría otra perspectiva que te quede claro. Yo soy medio famoso en muchas universidades porque soy exigente, ¿sí o no? Sí. Pero en los ramos anuales o los que uno puede ver toda la materia, pero un ramo como tributario, verlo en un semestre desde el primer día, le dije que es un desafío. No me gusta hacer carnicería en forma innecesaria, pero tampoco estoy validando que ustedes crean que estudiándose el 10% de la materia les va a ir bien. Por eso que el punto de equilibrio es el celular. Si ustedes estudian el celular, la pregunta para hacerla ahí y de la misma forma que estoy enseñando. Por ejemplo, ¿qué beneficio tiene el activo fijo dentro de la empresa? ¿Cachai? O las depreciaciones. Todavía no las hemos visto, pero de la tener un poquito. ¿Estamos? Entonces, cedulario y leerse eso. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Qué cosa? El cedulario. ¿Qué? Tienen que hacerlo. Yo lo reviso. ¿Ya? Importación. En el comercio internacional se ha acordado de que donde llegan los bienes se cobra el IVA. ¿Sí? Eso significa de que si yo en definitiva llego con mercadería desde Argentina, cuando la ingreso a mi país, IVA. ¿Cachai? Segunda patita, y aquí viene una problemática. Segunda patita, cuando llego con zapatos a Argentina, los che me cobran el IVA. ¿Sí? Porque la convención internacional ha establecido que el país donde llega la mercadería es el que cobra el IVA. ¿Sí? Aquí se presenta una problemática. Porque Albano, no sé si produce ya zapatos, pero ¿quién no anduvo con un par de zapatos Albano, ¿sí? alguna vez? De colegio. Claro, en el colegio. Pero lo concreto es que Albano puede producir zapatos para vender en Chile y también para exportar, por si acaso. Albano exportaba zapatos a Italia, por si acaso. ¿No lo sabían ustedes? Pero parece ser que la administración no fue tan buenona. Recuerden que Albano tenía su fábrica ahí en Paitaí, cerca de la Católica, que tiene una nave espacial, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, cuando vende zapatos en Chile, Albano, ¿qué es lo que compra para hacer un zapato? Planta de goma, cuero, hilo, ¿cierto? ¿Y a quién se lo compra? A los que producen eso. Por tanto, ¿cómo se lo compra? ¿Con factura ahí? Crédito. Y cuando lo vende en Chile, y vais tú a comprar el definitivo para el zapato, le dan boleta y ahí integra, ¿o no? Sí. ¿Sí? Pero cuando exporta, cabrón. ¿Tiene crédito fiscal o no? Sí, vos. Porque compra la planta de goma, el cuero, el hilo en Chile. Pero cuando exporta para Argentina, ¿qué es lo que no tiene? Débito. Débito. ¿Y por qué no tiene débito? Porque cuando llegan los zapatos a Argentina, los argentinos le cobran el IVA. ¡Qué incendio, bomba! ¿Cacharon o no? Tercera excepción de devoluciones en dinero del crédito fiscal, el exportador. Como el exportador no tiene débito fiscal. ¿Y por qué no tiene débito? Ojo, el exportador, para hacer un zapato, compró en Chile planta de goma, cuero, hilo, con IVA. ¿Todo claro? Pero no los vende en Chile, sino que los vende en Argentina. No tiene débito. ¿Tú crees que los chinos van a mandar el IVA que recaudan en la entrada? No. Por lo tanto, ¿qué beneficio tiene? Primero, ocupa el crédito de lo que exportaste, ¿contra qué? Contra las ventas internas. Ah, el IVA que le pagó a los argentinos. O sea, el IVA que dejó de cobrar como débito en la venta. ¿Por qué? Y porque los argentinos se lo cobraron a los que importaron. Sí. Ocúpalo en tu venta interna en Chile. Si no querés, te lo devuelvo en plata. ¿Cachar? Tres casos de devolución del IVA, crédito en dinero. No hay más. Activo fijo, cambio sujeto, activo exportador. Aquí hubo un caso famoso, un chiquillo. ¿Suena Feliciano Palma? Sí, de los Apencos. Ese mismo. Los Apencos no siempre elaboró solamente tazas de baño, sino que los Apencos eran una lucha súper, entre comillas, bien posicionada internacionalmente. Los Apencos, además de vender losa, vendían losa fina y figuras. Si ustedes ven en la casa de la abuelita, esas figuras de losa azules, no sé si la han visto. ¿Son platos? Los platos, yo tengo de eso, me gustan mucho, eso se llama floral, me parece. ¿Son reliquias esas? Sí, pero ahora sacaron como unos más nuevos. Eso lo compré, sí, lo tengo ahí. Hasta que fue marijado y agarró una taza en la azucarera y rompió la. En lo que es mirando, y dije. Feliz Navidad. Feliz Navidad, le dije, este es tu regalo por romperme, ¿no? Pero cuento corto, los Apencos producían buenos productos, lo mismo que paños oveja tomera, ¿no? Sí. Esos paños se exportaban al Reino Unido, en Londres, y con eso se fabricaba el hotel, ¿no sabían eso, no? Porque la lana era de buena calidad. ¿No? ¿Nunca lo habían escuchado? ¿No? Bueno, ahí también llegan los de Escocia y los de Irlanda, que también son re buenos. Pero lo concreto, para terminar, es que Feliciano Palma, sabiendo ese beneficio, ¿qué es lo que hizo? Un estafa. Exportaba para los de Escoba y un gallo en Alemania la recibía las exportaciones y supuestamente eran losas finas por valores millonarios. A continuación, ¿qué hacía? Recuperaba el IVA y el Estado le pagó cientos y miles de millones hasta que lo descubrieron. ¿Costo oportunidad? No sé. ¿No es una escuela el delito? Le dan 1.000 millones y le pasáis 5 años, no sé. Profe, disculpe, usted dijo que el IVA se pagaba en el territorio en donde se vende el producto, ¿cierto? Donde se ingresa el producto. Se ingresa el producto. Por eso las páginas como Amazon, que son ventas que se compran en el exterior, cobran el impuesto acá. ¿Cierto? Por supuesto, claro, por eso que ahora están variados los precios de importación. Pues. Uh-huh. Si tú importas hoy día, ahora te están cobrando y te dicen valor estimativo, ¿se han fijado, no? Claro. Porque yo la otra vez quería comprar unas cuestiones por Amazon y decía, valor estimativo, título de impuesto, IVA, tal. Y después te salen la liquidación final. ¿Todo claro o no? ¿Los duty free? Otro tema, ¿no? ¿Alguien ha ido a Argentina o a Europa donde están unos símbolos en la tienda y usted compra de esos productos afiliados y después llega a las boletas y antes de irse a embarcar les devuelven el IVA? ¿No? No. ¿Ah? ¿Pero es verdad? Sí. Ahora, chiquillo, yo cuando he ido a Buenos Aires, que yo creo que he ido como unas 5 veces, 4, 5, me gusta la arquitectura de Buenos Aires, lo concreto es que nunca he comprado en Corrientes. ¿Dónde está Corrientes? La calle principal, la de más comercio, ¿no? Claro, una chaqueta de cuero ahí te cuesta 500 lucas. ¿Dónde? Y eso está afiliado al sistema de devolución del IVA. Si tú te lo compras, si eres extranjero, ¿qué efecto se origina? Llevo ahí la boleta al aeropuerto y ahí hay una oficina especial que te devuelve el IVA. Yo compro donde compran los argentinos. Para arriba, ¿cierto? No sé si alguien ha ido allá donde está barrio donde venden puro cuero en Argentina y los precios son totalmente distintos. ¿Me siguen todos, no? ¿Sí? ¿Alguna duda? Da lo mismo si importáis para revender. Da lo mismo si es habitual la importación o es esporádica. Todas las importaciones están afectadas a IVA. Hay una exención, sí. ¿Verdad? Por eso es que cuando vayas al extranjero, todo tu equipaje personal está exento de IVA. De ahí que en definitiva, lo que uno recomienda es, si te compré un computador de última generación o celular, no lo traigas en la maleta, sino que lo traigas ¿dónde? En el equipaje cabina. ¿Y por qué? Porque ahí se presume que es algo que tú estás utilizando. ¿Cachai? Paremos un poco, ¿qué parece? ¿O quieres seguir? ¿De qué hora nos vamos? Están apesumbrados con tanta materia. 10 minutos.